Bien, vamos a saludar a la doctora Marcia Lázaro, al doctor Martiniano Valerga, presidente de los bloques radicales. Bueno, para en principio consultarlos cómo está este tema en el Consejo Deliberante después de la ausencia del bloque del justicialismo, ahora unificado, para no tratar un aumento de tasas que ha propuesto el Ejecutivo. Marcia, ¿cómo te va? Hola, Alfred, y buenos días a tu audiencia. Martín, te saludo también. Sí, buenos días, Alfredo, para vos y para toda la audiencia, por supuesto. Bueno, cuéntenme, a ver, ¿ustedes tenían previsto que esto podía pasar o se sorprendieron? Mira, no, la verdad que no pensábamos que se iban a retirar. La verdad que nos sorprendieron y si uno mira la grabación se nota las caras nuestras que realmente nos sorprendieron. Porque bueno, hasta acá nunca había pasado, por lo menos con esta conformación del Consejo Deliberante, que se levantaran y se fueran. Ha pasado en otras oportunidades cuando recién era presidente, pero no en esta. En esta han desaprobado con sus argumentos, con sus razones, que podemos compartirlas o no, pero siempre dieron, o sea, dieron argumentos para la desaprobación. Levantarse para no dar quórum es la primera vez que pasa. Creo que, de todas maneras, Martí, hubo una, que nosotros éramos concejales, cuando todavía no habían ingresado, o sea, Mauri, Javiera, Mariano Vilches, que nos dejaron sin quórum, una que vinieron los bomberos, que fue creo que en el 2014, sí, en la adecuación de tasas del 2014 creo que no vinieron, pero levantarse e irse, no, es la primera vez que nos pasa con esta conformación. ¿Y cómo sigue esto? ¿Van a seguir convocando? Sí. Nosotros convocamos como cuerpo, ¿no? O sea, de presidencia se convoca a las 48 horas que está previsto dentro del reglamento interno del Consejo Deliberante para poderle dar un poco de celeridad a las tasas que ya de por sí vienen demasiado atrasadas. Eso es lo irrisorio de todo el tema, porque si vos me decís que entraron con urgencia las tasas y no se pudieron evaluar, no pudieron hacer una propuesta superadora, una solicitud de entrevistas con cualquiera de los funcionarios del municipio o con el mismo intendente, por supuesto, ¿por qué no? Pero bueno, hace 6 meses de noviembre están durmiendo, cualquiera de nosotros, los concejales, podemos haber tomado la iniciativa de tratarlas. Nosotros, entre los bloques nuestros, por ejemplo, hemos charlado, hemos debatido, pero bueno, por la causa que fuere, se fue demorando, pero si digamos que ellos también tenían la facultad de poderla tomar la iniciativa y acercarse a averiguar algún número. Nosotros lo hemos hecho, yo lo he hecho, vos sabés que yo he criticado algunos de los temas, con Marcia, por supuesto, somos los que más discutimos muchas veces los puntos, pero acá estamos, hoy no es una, digamos, concurrimos prácticamente espontáneamente, no nos pusimos de acuerdo quién viene, quién no viene, era abierto para los 6 concejales del radicalismo, vino Marcia y vine yo, o sea, nosotros estamos todos los días acá trabajando, algún día que otro por una cuestión laboral no nos vamos, pero justo te agradezco de paso que hayas venido hasta el consejo a hacer la entrevista y ahí tenés el panorama desolador de la oficina de al lado. Esto es una constante de estos 4 años que llevamos nosotros de gestión. Martiniano, tu opinión personal también te había planteado vos, Marcia. Levantada, digamos, en la sesión del jueves y la ausencia en la del sábado, en la convocatoria para tratar el aumento de tasas. ¿Ustedes creen que es, como ellos lo plantean, que es una cuestión de que económica o es política? Mirá, yo en la sesión que se trató de memoria y balance, habíamos estado conversando con Marcia, básicamente, y yo le dije a Marcia, yo tenía una especie de presentimiento que iniciaba la campaña política del peronismo. Había habido la unificación de los bloques, que todos sabemos que a los codazos, como nos llamamos habitualmente la jerga, pero bueno, ahí estaba el bloque unido. Pues yo le dije a Marcia, vos sabés que tengo una mala espina, no, bueno, era una sesión de 20 minutos, con vos que había hablado y hablado con Fabián que venía a filmarla. Dicho y hecho, ¿viste? Fue una guerra campal. Así que creo que se puso en manifiesto que es una cuestión política. Y por otro lado, yo creo que el peronismo sufrió un perjuicio, si se quiere, en forma indirecta, pero lo afectó más a ellos que a nosotros, fue la división de nuestro bloque. Porque perdieron preponderancia en cuanto a hacer el papel de control o de crítico, ponele. Nosotros no esperamos que el peronismo venga a hacer una crítica. Yo no lo espero, por lo menos. Yo creo que desde el espacio mío, Y a veces, de acuerdo con Marcia, a veces nos contrapeleamos, pero bueno, tratamos de llegar a un punto y hemos avanzado. O sea, amén de lo que parece afuera, que te critican, yo entiendo las críticas, las asumo, pero hemos laburado recontra bien. Ahora después Marcia te tiene a mano realmente la labor legislativa que hemos desarrollado. O sea, fíjate vos que en base a las diferencias que hemos tenido, hemos avanzado enormemente. El año que más proyectos se han tratado, o sea, la gestión de consejo que más avanzó en ese sentido. Así que yo creo que el peronismo, en ese sentido, se ha sentido disminuido. Porque si vos te fijás y mirás cualquier sesión, nosotros somos los que planteamos las diferencias nuestras. Y nosotros planteamos la alternativa a los proyectos que se pueden estar evaluando. Entonces, desde ese sentido, creo que el único argumento que les quedó es hacer este tipo de actitud que no la comparto para nada, está contemplado dentro del reglamento, se pueden ir cuantas veces quieran, y hasta que tiene un llamado obligatorio por la fuerza pública. Pero realmente, como dijo Marcia, en esta conformación del Consejo no lo esperábamos, porque siempre hemos sido abiertos al diálogo. Y de hecho hoy pueden tener apertura al diálogo, pero tampoco lo hicieron. Es más fácil no leer, venir a decir el mismo argumento que hace un montón de tiempo, que si lo lee, para memoria y balance el argumento es el mismo. Para desaprobar el presupuesto es el mismo argumento. O sea, me parece que lo que no hay es un trabajo serio de las propuestas que quieren implementar. ¿Tu punto de vista, Marcia? Lo comparto. Sí, yo creo que fue una movida política, definitivamente. Obviamente se alargó el año legislativo, se notó el otro día en memoria y balance, que fue muy agresiva la sesión. Más allá de que, obviamente, donde se trata el ejecutado del año anterior, siempre va a haber controversias. Pero bueno, a veces podés, inclusive podés argumentar. Vos no podés objetar cómo se gastó. Vos no podés, la prolijidad del gasto. Porque realmente era obvia la prolijidad del gasto, porque aparte es una gestión que nadie la puede acusar de corrupción. O sea, podemos decir pila de cosas que no nos gusta, pero de corrupción no se puede. ¿Vos podés objetar por ahí en qué gastaron la plata? Puede ser. Todos vamos a tener puntos de vista diferentes. Ya fue agresiva. Y bueno, indudablemente estamos en campaña. El tema es cuando vos tomás de rehén a la gente para tu campaña política. Y ahí es donde no está bien. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos sueldos que tienen, o sea, la dieta es un sueldo, lo podemos llamar de mi forma diferente, pero es un sueldo, y por 35 horas de trabajo semanal. No es que nosotros nos están pagando por venir a sesionar y nada más. Yo no hemos escuchado argumentos, trabajamos todos los días, sí, todos trabajamos en nuestras cosas particulares. Yo si te digo que hago política mientras hago Papá Nicolás, te estoy volaseando, ¿viste? O sea, eso es mi metida particular. Todos hacemos la nuestra, trabajamos en otras cosas, pero ponerse, analizar un proyecto, presentar las alternativas, preguntarle al Ejecutivo cómo la va a gastar, lleva sugerencias, te pueden escuchar o no. Pero sugerí plantear la alternativa. En ningún momento hemos logrado que se plantee una alternativa, ni para presupuesto, ni para los ejecutados, ni para las adecuaciones de tasas. Nunca ha habido un decir, bueno, no, nosotros creemos o nosotros las aprobaríamos si se gasta de esta manera. Nunca. Es más, nosotros nos reímos, ya lo hemos hecho público ya ahora, pero nos reímos porque cuando nos desaprueban, es en general y en particular, y aprueban el último artículo que dice de forma. Que de forma es un artículo nada, neutro, es nada, de forma, es para cómo poner bien, final, o sea, ya está, finish, es de forma, lo desaprueban. Eso habla de que no ha habido un análisis por ahí muy exhaustivo, no quiero generalizar, hay gente que trabaja analizando algunos temas, pero de todas maneras, acá hacía falta un análisis serio. Yo el otro día dije en una de las sesiones de que teníamos temas dormidos y me saltaron de la yugular, pero esto es así, estos temas estaban dormidos, tasas estaba dormido, y no era un tema, o sea... ¿Cuándo estaba? Desde noviembre, se presentó junto con el presupuesto anterior. ¿Sabes qué pasa? Una vez que vos entraron al consejo, sí o sí exigen el tratamiento, vos no podés hacerte, vamos a hablar clarito, hacerte el burro y mirar para el costado y esperar a que pase el tiempo. Primera cosa, porque quizá, ya te reitero, quizá lo que tenés que preguntar es, ¿en qué la vas a gastar? Entonces ahí sí, ¿por qué? Porque por ahí lo que está planificado con las tasas es comprar maquinaria, por ejemplo. Entonces ya vos tenés que ir a preguntar mínimamente, mostrarte interesado. Te reitero, cuando quieren acceder a la información lo han hecho. Nadie los ha echado ni del municipio, han tenido entrevistas con el doctor Escarne, han tenido entrevistas con Melina England como secretaria de Hacienda, se han acercado a distintas reparticiones, van a recursos humanos cada vez que quieren, han ido al corralón, o sea, van. Cuando quieren acceder a la información, van. Quiere decir que acá no haberse interiorizado en qué se iban a gastar las tasas, para objetar con motivo, para decir, bueno, porque te ponen demasiada cantidad de personal y mucho jerárquico. ¿Sabés qué, Alfredo? La otra vez cuando fue el cuestionamiento al porcentaje del presupuesto que se gasta en sueldos, tiene que ver con los sueldos que pagás, no tiene que ver con el número, tiene que ver con los valores. Y vos tenés, por la ley de los municipales, que yo le recordaría al peronismo, que fue votada con el empuje del ex gobernador Scioli, porque parece que esto hubiese sido una cosa que salió de la nada, surgió así espontáneamente, la ley de los municipales dice que tienen que tener el salario mínimo vital y móvil. Nosotros como municipio lo tenemos. Vos podés gastar menos en sueldo. Si pagás salarios de hambre, podés gastar menos. En otras épocas ha cabido salarios de hambre para la gente y 12 veces un sueldo básico para un funcionario. Por ley orgánica municipal solamente cobra multiplicado por 12 el sueldo ingresante el intendente. Los funcionarios no pueden cobrar esa plata. Entonces, y acá ha pasado. Ha pasado bonificaciones de más del 100. Entonces, y esta misma gente que cuestiona estas cosas. Entonces, me parece que para poder hablar tenés que tener mínimamente, por ahí no te voy a decir, o sea, memoria. Yo lo que yo pido siempre es memoria y coherencia. Lo que estuvo bien para mí tiene que estar bien para otro. No puede existir este doble rasero. Si soy gobierno apruebo todo y si soy oposición critico todo. No lo justifico tampoco cuando nosotros nos toca ser oposición y no apoyamos y no acompañamos. Ellos no dicen siempre que no acompañamos, que no los acompañamos yo cuando eran gobierno. Cuando Tato Marcos era intendente, el bloque del radicalismo vino a sesionar un sábado para darle cuero a Tato para el aumento de tasas. Entonces quiere decir que podés no acompañar con el voto, pero sí con el cuero. Venir a trabajar que es para lo que nos pagan, ¿viste? Después gritar y patalear y decir que no estás de acuerdo. Claro, porque en estas horas que han transcurrido precisamente la gente que poco por ahí se interioriza a fondo de estas cuestiones, si son legales o no, como dijo Martiniano, lo son. Lo que está diciendo en estos momentos es, algo vos dijiste, ¿no? Bueno, han sesionado 4 veces en el año, son más con las extraordinarias, y encima ahora ni van y les pagan tanto. La gente dice eso en la calle, ¿no? Dice, no escuchás otra cosa. Pero bueno, esa es la realidad. Hablanos un poco de esto que querías hablar, de la labor parlamentaria, y después entramos en el último párrafo y ya prepárense que yo les voy a preguntar. Si se va a llegar a esto de que vengan a sesionar con la fuerza pública, de una vez por todas, a veces hay alguna, no pasó nunca creo en Albert, pero alguna vez tendrá que pasar, porque también así lo dice el reglamento interno. Contanos esto. Mira, nosotros con Martín lo que hicimos fue pedirle a Laura que nos hiciera un resumen de cuáles fueron los proyectos presentados. Yo no tengo los anteojos, con lo cual no veo nada. Okay. Claro, 2013 a 2017. El periodo nuestro, digamos. Exacto, por eso, ¿no? Hablamos, nosotros, por eso Marcia dice con toda coherencia, la conformación de este cuerpo, porque, como dice ella, si el radicalismo en otra oportunidad no acompañó, nosotros también lo hemos criticado. Desaprobaron presupuesto, como yo dije en la defensa del presupuesto de este año. Vos podés criticarlo en mil aspectos, pero de lo técnico no, siempre son críticas políticas. El presupuesto tenés 100 de generación de recursos, 100 de gastos, da cero. Y ese está un presupuesto también ejecutado, sí. Ahora, si vos gastaste 100 en escuela o 100 en el hospital, es una decisión política, que eso se lo confiere el pueblo, la potestad del intendente. O sea, no hay ningún criterio al respecto. Entonces, nosotros decimos, ¿el radicalismo desaprobó presupuesto? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Podría haber hecho una propuesta, haber dicho, bueno, listo, si se hizo la propuesta, está bien, bien puesto, o sea, está bárbaro, ¿entendés? Porque si, bueno, mira, nosotros hicimos una propuesta superadora, listo, está perfecto, pero llegado el punto, el pueblo tiene que tener su presupuesto, y si el intendente elevó ese presupuesto, el pueblo le habrá dado la potestad de acuerdo a la cantidad de votos que ha sacado. Entonces, no tiene, digamos, crítica en ese sentido. Pero bueno, la labor legislativa marca claramente, digamos, cuál es el compromiso con lo que no hemos asumido como responsabilidad. Claro, por ejemplo, tenés que la UCR presentó en estos 4 años 31 proyectos de ordenanza y el peronismo 3. De resolución 25 y 10 el peronismo. ¿Viste? Y bueno, y en los de comunicación sí, nosotros 8 y ellos 10. Los proyectos de comunicación siempre son los más políticos, son los que... lo que se quiere, muchas veces han sido inclusive proyectos de comunicación que los hemos Inclusive los hemos rebatido y hemos dado las explicaciones pertinentes en el recinto, porque la verdad que muchas veces son, es como si vendría a ser casi un titular, ¿no? El proyecto de comunicaciones es un titular. Qué sé yo, viste, no, la verdad que da pena lo que vos decías, que por ahí la gente cuestiona. Muchas veces uno siente hasta casi, te voy a ser totalmente honesta, a veces casi siente hasta casi vergüenza lo que cobra un concejal. Nosotros estamos bien pagos, los concejales estamos bien pagos. Y la idea es que nosotros tenemos que trabajar en lo que nos dio el poder del pueblo, que es en la parte legislativa, fundamentalmente inclusive como control del Ejecutivo, ¿no? Pero trabajar en esto. Nosotros, de todas maneras, para que vos tengas idea cómo está planteado esto, tú marcas claramente cuáles son las posturas de compromiso de trabajo. Proyectos de ordenanza generalmente no tienen tinte político. O sea, son reglamentaciones para el buen funcionamiento del pueblo. Entonces vos me decís, el radicalismo estaría en condiciones de aprobar. No, a lo sumo pasaría a comisión, se debatiría y se sacaría una conclusión en conjunto. Los que son políticos claramente son los de resolución y comunicación. De todas maneras, así lo hayan presentado ellos, también hemos acompañado el proyecto, porque creemos que tienen derecho y nosotros tenemos obligación de brindarles información. Entonces, ahí está planteado el esquema. Digamos, 31 proyectos de ordenanza, que creo que salieron todos, contra 3 del peronismo. Habla que vos no tenés intenciones de trabajar en nada, porque tranquilamente podés haber presentado 10, 15. Los proyectos de ordenanza son inquietudes de la ciudadanía muchas veces, vos me trasladaste, yo hago caso a todo lo que me acercan, el de Julia Cabral, etcétera. O sea, creo que ahí está planteado el tema. Mucho, por ejemplo, yo dos o tres de los proyectos que hemos ingresado los últimos tiempos con el bloque en conjunto han sido inquietudes de los ciudadanos, como la tuya, por ejemplo, la de Julia Cabral, y te agradezco formalmente el tironcito de oreja que nos diste. Así que, pero bueno, me parece que es una buena observación que tiene que ser tomada como tal. Chicos, como esto, para que entienda toda la comunidad claramente, aunque yo en parte a la respuesta la tengo. Si el peronismo da quórum, supuestamente el martes y miércoles cuando se llama, ¿ustedes tendrían los votos suficientes para aprobar el aumento de tasas? Es por eso que el peronismo no da quórum. No viene porque ustedes presienten que el radicalismo junto vota el aumento de tasas porque considera que hay que hacer una reeducación y es por eso que no viene. Es así, es tal cual. Nosotros somos 6 concejales por el lado del radicalismo y 6 concejales por el lado del justicialismo. El que desempata es el voto del presidente siempre que exista la paridad en la votación, digamos, de nominal. En este caso siempre se da porque somos 6 y 6. Digamos, generalmente acá no se ha dado que vote uno del bloque así haya estado repeleado, que vote en disidencia. Votará de conforme, pero no en disidencia. Así que por ese lado. De todas maneras, también ahí donde hacemos foco nosotros. Vos podés criticar en noviembre del año pasado que el 30% de aumento lineal es excesivo. Nosotros tomamos como adecuación de tasas, pero simplemente por una cuestión inflacionaria. Inclusive, las veces que hemos hablado con Alejandro, intendente, él ha dicho, vos podés criticarnos al servicio, o sea, a mí me lo ha dicho, vos me podés venir a criticar por el servicio. Un servicio de 4, 5, 6 puntos vale tanta plata. Y sigue valiendo tanta plata y ese mismo servicio va a valer 30% más si la inflación es alta. Entonces no hay manera de escaparle a eso. Después, bueno, tratemos de unificar los esfuerzos para poder encauzar o poder coordinar, sincronizar lo que esté faltando. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, cuando vamos a decir noviembre y estamos tratando en junio, el 30% se diluye por el transcurso del tiempo. Vamos a dar aumento a un 15%. Y yo pregunto, si vos lo dejás de tratar y le pones un 15% hoy, el año que viene probablemente vamos a tener que aumentar el 45-50% de la tasa para estar a la altura de las circunstancias, con lo cual nos van a putear hasta en chino. Y tiene razón la gente, lo que faltó es responsabilidad en la premura por el tratamiento de esta tasa. Hicimos hincapié muchas veces en el Consejo de que entrara presupuesto junto con el aumento de tasas, que era lo lógico. O sea, entró, bueno, hicimos presupuesto con todas las críticas pertinentes y aumento de tasas fue quedando postergado. Está respondida la primera parte de la pregunta. No vienen, no dan quórum porque presienten que el aumento de tasas va a ser aprobado por mayoría. Ahora, ¿hasta cuándo? Ellos tienen la libertad, digamos, de no venir, y en qué momento, si esto se decide, pueden ser convocados y traídos por la fuerza pública, por la policía. Mira, cada 48 horas, la ley orgánica lo que nos habilita es cada 48 horas hacer el llamado a sesión. El día jueves se presentaron y se levantaron, con lo cual ahí sería una de libre interpretación si ya se considera la primera inasistencia o no, sería la primera falta del tratamiento de ese punto. Pero bueno, puntualmente el sábado sí es la primera ausencia. Hoy lunes estaba Tito Capra, tenía toda la intención de mandar el orden del día ya para llamar a sesión el día miércoles, que es lo que corresponde, o sea, 48 horas del día lunes. Si el miércoles vuelven a quedar sin tratamiento, se vuelven a llamar 48 horas después, estaríamos hablando del viernes. Y bueno, y ya el viernes ya sería la tercera vez. Y bueno, y ahí es un poco donde tenemos, nosotros hay que leer muy bien la ley orgánica, y si no estamos medios inseguros, ¿no, Marte? Que si es entre el tercero y el cuarto, ahí estamos. Si tres veces que no vienen, el cuarto es con la fuerza pública, si no se presentan, o si es en el tercero. Me parece que es en el tercero. Nosotros creemos que es en el tercero, pero... ¿viste? De todas maneras, creemos que sería terrible, fundamentalmente porque todos tenemos recuerdos de momentos muy, muy bravos del Consejo Deliberante, donde los concejales del oficialismo, un poco, no vamos a hacer nombres, pero digamos que los concejales del oficialismo pretendían el aumento de tasas, y como los opositores, entre los que estaba en ese momento Pelusa Fernández, estaba Diego Garaventa, estaba Mirta Nido, no me acuerdo quiénes más estaban en el Consejo en ese momento, fueron apedreadas sus casas, ¿no? Porque se incentivó a parte de algunos empleados municipales a que fueran a hostigar a los concejales, porque se les dijo que como no estaba el aumento de tasas, no les podían aumentar los sueldos. Digamos que acá ha habido aumentos de sueldo independientemente de las tasas. Vos con una tasa aumentada no das un aumento de sueldo. No hay de ninguna manera. O sea, si uno quiere vender eso, es una mentira. Es una falacia, porque no podés. Pero bueno, en otros momentos ha pasado estas cosas, son las cosas que no se puede, la vieja política, todo eso no. Hoy lo lógico sería que vengan a sesionar, que debatamos desde las ideas, y no que un concejal tenga que ser traído con la fuerza pública. Eso sería terrible, y la verdad que sería un golpe durísimo a una democracia que uno quiere que madure, que evolucione, que creo que estamos planteando. Martín te lo dice cada tres palabras, y es cierto, estamos hablando de una democracia donde un partido político tiene dos bloques, y de esos dos bloques discuten entre sí las ideas, discuten y llegan a acuerdos, y si tenemos que estar una semana discutiendo, estamos una semana discutiendo hasta que fijamos una postura intermedia y escuchamos lo que tiene que decir el otro. Obviamente estamos también capacitados, hemos escuchado al peronismo hasta acá, siempre. No, hemos escuchado las críticas, les hemos dado lugar. Cuando han pedido respuestas de un funcionario, lo hemos traído, ha venido el funcionario a dar respuesta. No ha habido una actitud nuestra antidemocrática o de prepotencia o de ninguneo, jamás se les ha hecho eso. Entonces, hoy ponerse en esta postura de, ay, parece onda, no me consideran, entonces hago esto. La verdad es que es bastante poco serio. Sí. Está bien, sería coincido que sería una cuestión terrible, pero llegado el caso, digamos, vamos a suponer que llegó el viernes y ellos no vinieron tres consecutivas, ¿se va a tomar la decisión de hacerlo? Sí, yo creo que sí. Sí, corresponde. Es lo que se tiene que hacer. Es lo que se tiene que hacer, sí, porque aparte nosotros tenemos que dar el ejemplo. Nosotros somos un cuerpo, primero que somos un cuerpo de la Constitución de la provincia, somos de la división de poderes, tenemos responsabilidades cívicas, tenemos responsabilidades con nuestros votantes y también con los que no nos votaron, y si nosotros no damos el ejemplo, si nosotros no estamos a la altura de la circunstancia, imagínate que la verdad que... Ojalá que no se llegue a eso. Okay. Chicos, muchas gracias, muy amable. Gracias, Alfredo, a vos por la entrevista. Y un saludo enorme a tu audiencia.